El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. De la tarde con 11 minutos, hoy martes 25 de octubre de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Ya estamos a prácticamente 2 meses de que se termine este año 2016, semana 43, han transcurrido 299 días del año. La temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México, 21 grados centígrados. Mire, la contaminación, dicen que ya se refleja a nivel mundial, ¿no? 400 puntos de CO2 en todo el mundo, que va a tardar años, cientos de años, en que haya una recomposición. Algunos dicen que el cambio climático es producido por el hombre, y otros que es el periodo cíclico del planeta Tierra de regenerarse, que esto ha sucedido de manera cíclica y constante, que no hay para qué asustarnos. Lo que sí es que habría que cuidar este planeta Tierra porque es el único que tenemos, no hay otro, por lo menos en este momento no habría manera de cambiarnos de casa, ¿no? Esta casita tan pequeña en el infinito y en el universo, que es donde vivimos los seres humanos, fíjense que no hay otra a donde cambiarnos. Se han buscado Marte, planetas más lejanos, pero lo único que nos queda es vivir acá. ¿Y cómo podemos hacer para tener una mejor vida? Lo primero sería la comprensión de nuestros semejantes. México como país se ha convertido en un país de migrantes, donde han llegado haitianos, han llegado de Sudamérica, han llegado personas que vienen de Medio Oriente inclusive, en busca del sueño americano de cruzar la frontera hacia Estados Unidos, y utilizan nuestro país de paso. ¿Qué ha representado todo esto? Un problema grave. Problema grave que puede derivar inclusive en conflictos sociales en el norte de la República Mexicana, en la parte de la región de la frontera sur. El día de hoy vamos a buscar al padre Solalinde para platicar con él y entender un poco el problema que se está viviendo a nivel nacional e internacional. Si me lo permiten, entre tanto vamos al punto crítico de la noticia. Exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, no acude a su cita con la Comisión Anticorrupción de Acción Nacional. A través de una carta, argumentó no haber asistido para evitar ser detenido y exhibido. Exdirigentes del PAN en Puebla consideran que el gobernador Rafael Moreno Valle podría estar implicado en la fuga del gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. Senado aprueba reformas a la ley de víctimas que destrabarían la entrega de recursos del Fondo de Ayuda a las Víctimas, aunque no incorpora a los desplazados como un fenómeno forzado en México. Felipe Flores Velázquez, exdirector de la Policía Municipal de Iguala, niega haber participado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Integrantes del mecanismo de seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes anuncia visita a México para dar seguimiento al caso Ayotzinapa del 9 al 12 de noviembre. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vamos a nuestro recorrido por el ámbito federal. Ya en el Senado de la República se encuentra nuestro compañero Francisco Montaño. Francisco Montaño, ¿qué? Están preparando el marco jurídico allá en el Senado de la República y que están autorizando portación de arma de fuego en esas entidades donde han resurgido nuevamente las defensas particulares, privadas, rurales, ¿no? Así es, Eduardo, pues sí, quiero comentarte que prácticamente ante la violencia y la delincuencia destacadas en varios estados del país, el senador Arturo Zamora anunció la iniciativa del PRI para darle un marco jurídico al ejército en materia de seguridad pública, mientras que el senador del PAN, Jorge Luis Preciado, reforzó con firmas su propuesta para portar armas en autos y negocios. Te comento que tan solo este martes en el Estado de México, en el municipio de Tecámac, dos hombres armados acribillaron a cuatro integrantes de una familia y las balas dieron muerte a una pareja y a un bebé, en tanto que otra mujer resultó lesionada. Mientras que en Ecatepec, personal de la Cruz Roja Mexicana acudió en auxilio de dos hombres dentro de un vehículo quienes presentaban lesiones por impactos de bala. Uno de ellos ya había fallecido, pero el segundo aún presentaba signos vitales, por lo que fue trasladado al Hospital de las Américas de ese municipio. ¿Qué resultó de aquí? Que al llegar al nosocomio, un sujeto no identificado abordó la ambulancia y disparó en contra del paciente y del personal de la Cruz Roja Mexicana que le atendía. En consecuencia, uno de los paramédicos recibió un impacto de proyectil de arma de fuego, por lo que fue atendido en el mismo Hospital de las Américas de Ecatepec, Eduardo. Ajá. Oye, Francisco Montaño, ¿y qué pasó con el reporte del Senado? ¿Me estás dando el policíaco? ¿No te equivocaste de medio? Sí, lo que te quiero comentar es que esta situación es la que está provocando ahora que los senadores se pronuncien, porque la violencia sea ya prácticamente erradicada y quieren que tanto el ejército tenga regulación en cuanto a la intervención de la seguridad pública, como también ya sea portar armas en los automóviles y en el negocio para que evite esta propagación de la delincuencia organizada. Bien, ya caigo, Francisco Montaño. Lo que pretendía hacer era poner en contexto lo que está haciendo el senador Jorge Luis Preciado, ¿no? De proponer que toda la población se arme y hagan uso de su derecho a la portación de armas de fuego, ¿no? Por todo lo que está sucediendo a nivel nacional e internacional en cuanto a la inseguridad. Me imagino que esa era la intención, el contexto. Así es, y también lo de que varias autoridades están exigiendo, están demandando que el ejército intervenga para que cuide a los ciudadanos de esos municipios, te comento precisamente del Estado de México y de otros estados como Guerrero y Michoacán. Pues muchísimas gracias por la información, Francisco Montaño. Muy completa. Gracias por tus comentarios. Francisco Montaño desde el Senado de la República. ¿Cómo ve? Se soltó con el reporte policiaco. Y ese, pues, obviamente le toca a Gaby Hernández, ¿no? Gaby Hernández en el Estado de México, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Gaby, buenas tardes. Pues bien, aquí, mira. Que ya te querían dar gane con la información policiaca, ¿cómo ves? Pues, ni modo, hay que trabajar para informar a nuestros ciudadanos. Y la política, oye, ¿qué ha pasado con el Estado de México? Estaba revisando las notas del teleférico este y que no mucha gente está contenta con lo que está sucediendo cuando bajan, ¿no? Ayer nos platicabas de que los asaltos están a la orden del día. Así es, Eduardo, fíjate que sí, esta situación se está viviendo en el municipio de Ecatepec. Pues lamentablemente, pues no hay día que no haya un fallecido, Eduardo. Como ocurrió hoy en la mañana, comentarte así rápidamente, bueno, dos sujetos iban a bordo de su automóvil, de repente los emparejaron, los balearon, Eduardo, y bueno, lamentablemente en el lugar falleció uno. ¿Eso dónde fue, Gaby? En Ecatepec. Ah, por supuesto, ¿no? En Ecatepec. Y bueno, llegó la ambulancia, llegaron los servicios, lamentablemente, como te comento, ya había fallecido uno, y se llevan al que queda herido, Eduardo, al Hospital de las Américas. Pues con la pena, porque llegaron al hospital los agresores de estos sujetos a rematar a la persona que había quedado herida. Y bueno, en ese inter, pues quedó herido también un paramédico. Así que pues lamentable la situación, porque no iba custodiada la ambulancia, Eduardo. Pues cómo vas a ver uno, ¿no? Que lleva ahí a una persona que la van a ir a rematar. Los paramédicos, pues seguramente los subieron en la ambulancia, se fueron de volada al hospital y llegando al hospital ya estaban esperándolos para rematar al que habían intentado supuestamente asaltar, ¿no? Gaby. Así es, así. Pues Pues es muy lamentable los hechos en Ecatepec, Eduardo, y si me lo permites comentarte, nos vamos hasta el municipio de Texcoco. Y es que en el Hospital General Guadalupe Victoria de este municipio niegan atención médica a familias de escasos recursos, pues los médicos que se encuentran en paro de labores argumentan que carecen de insumos para atender a la gente que acude a este nosocomio. Afirmaron para médicos de la región, quienes son rechazados con sus pacientes cuando acuden por alguna emergencia. También indicaron que la situación se agravó el fin de semana pasado y hasta el día de ayer, cuando se juntaron hasta 3 ambulancias afuera del área de urgencias en espera de que les permitieran el ingreso de pacientes para su atención médica. Y bien, familiares que llevan enfermos por sus medios también indicaron que enfrentan la negativa. Los hacen esperar varias horas y después salen diciéndoles que los lleven a otro lado. Uno de los paramédicos indicó que la mañana del lunes llevó 2 lesionados que se derrapaban de una motocicleta, pero fueron rechazados y los familiares decidieron llevarlos a un hospital privado. Y bueno, recordar que el día de ayer fue celebrado el Día del Médico. Y en el municipio de Chimalhuacán, en el marco del Día del Médico, el gobierno de este municipio reconoció a los especialistas de la salud que laboran en los Centros de Desarrollo Comunitario, el CDC del DIF local y la Dirección de Salud Municipal. Esta celebración corrió a cargo de la presidenta municipal, Rosalba Pineda Ramírez, y agradeció la loable labor del personal médico, quien brinda atención de calidad y con calidez humana a las familias chimalhuacanas. Un médico representa conocimiento, sacrificio, noches de desvelo y vivir sin días de descanso. Esta es una vocación que muchos de ustedes asuman con profesionalismo y con sensibilidad, así que eligieron ayudar y su mayor recompensa es la sonrisa de un paciente satisfecho. Muy contrario a lo que está pasando en el municipio de Texcoco, Eduardo. Bueno, pues ahí está el panorama del Estado de México. Gaby Hernández, te agradezco mucho la información y sobre todo tus comentarios. Gracias, Eduardo. Hasta mañana. Hasta mañana. Aquí estaremos reportando el Estado de México. Y Presidencia de la República, nos vamos con las palabras del señor presidente Enrique Peña Nieto, ¿no? Dice, ningún presidente se levanta pensando en joder a México. ¿Por qué lo diría el señor presidente Enrique Peña Nieto? Rubén Labastida, Presidencia de la República, ¿qué pasó el día de hoy? Pues fíjate que esto lo comentó al participar en el foro Impulsando a México, donde llamó a hablar bien de México. No estoy pidiendo que hablen bien del gobierno, cada quien tendrá su opinión del gobierno, si está bien o mal. Sí, pero el problema si hemos cumplido, está ¿no? en que el gobierno pues es México a final de cuentas, ¿no? Si hay inseguridad, si hay corrupción, si hay falta de probidad, de honestidad, sin lugar a dudas, nos los van a achacar a todos los mexicanos. Ya ve Donald Trump la percepción que tiene, ¿no? Violadores, narcotraficantes, todos generalizan. ¿Por qué? Porque es la muestra. Dice que con una muestra basta un botón. O aquella frase de haz fama y échate a dormir. Y échate a dormir, ¿no? Exacto. Entonces, pues parece, estuvo un poquito agresiva, si quieres verlo así, Eduardo, amigo Radio Escuchas, las palabras del presidente, como que quizás estaba molesto. Fíjate, repito, dijo: no caigo en autocomplacencia, soy el primero en reconocer fallas, errores, desaciertos, pero también hay que reconocer los avances. Bueno, cuando hay avances, pues la reconoce la población, no hay que decírselo. Si usted pasa por una calle que esté bien asfaltada, bien pavimentada, limpia, si la energía eléctrica la hay en todos los rincones del país, pues lo reconoce uno, no necesitan decírselo. Pero cuando tienen que salir a decir y hacer campañas de publicidad de las cosas es porque no son ciertas, no son reales. El presidente Enrique Peña Nieto, sin lugar a dudas, siente y reconoce que ha cometido errores serios, graves, como traer a Donald Trump a México y darle trato de jefe de Estado. Él lo reconoce, sin lugar a dudas, le duele, le molesta haber cometido esas, ¿cómo se dice? Metidas barbaridades, pata, ¿no? ¿No? Metidas, barbarosidad, dirían también por allá. Barbarosidad, ¿no? O metidas de pata. Sin embargo, el hecho de que él lo reconozca no quiere decir que ya lo haya corregido. Le restan poco menos de 2 años para demostrarle a los mexicanos que realmente ha trabajado por el bien de México. No nos vayan a salir luego como Javier Duarte, ¿no? De que sale a defender su honor y el de su familia y mire, patitas, ¿pa' qué las quiero? Y se nos va a Colombia, ¿eh? Y a Colombia. Mañana miércoles y regresa hasta el sábado 29 de octubre para realizar visita al Estado. ¿El señor presidente o Javier Duarte? No, bueno, aquel quién sabe dónde anda. Que ahora ya le están saliendo... Sería primicia, ¿no? Ya le están saliendo todas las complicidades a Javier Duarte, ¿no? Por ejemplo, Rafael Moreno Valle, que aparentemente es el que lo tiene escondido y solapado. Vámonos con Israel Roldán, subdirector del periódico Marcha, allá en el estado de Veracruz. Israel Roldán, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. El gusto es mío, Eduardo, te saludo con el gusto de siempre, a ti y al auditorio. Oye, nosotros aquí preocupados porque el Partido Revolucionario Institucional hasta las 6 de la tarde va a tomar definición si expulsan a Javier Duarte de sus filas o lo cobijan. Pero lo que sí se dice es que en el estado de Veracruz hay una molestia pavorosa por todo lo que ha salido estos últimos días, inclusive la relación de Javier Duarte con el gobernador del estado de Puebla, que se dice que lo tiene ahí cobijado en su estado, ¿no? ¿Qué información nos tienes tú al respecto? Así es, Eduardo Auditorio, pues tanto malestar hay que el día de hoy aquí en la capital de Veracruz, en la ciudad de Xalapa, en la que yo me ubico, pues no ha faltado el jolgorio veracruzano. Resulta que el día de hoy la ciudad, algunas partes del centro histórico amanecieron tapizadas con estas hojas, con la imagen de Javier Duarte, con la leyenda "Se busca", fueron colocadas en diversas calles y avenidas de la ciudad, y en ellas aparece la imagen del gobernador con licencia, Javier Duarte. Es un poco del malestar que hay aquí en la ciudad de Xalapa, en todo el estado de Veracruz, pero lo cierto es que, como bien dices, en los próximos minutos los integrantes de la Comisión de Justicia Partidaria del Comité Ejecutivo Nacional del PRI estarán dando pues el veredicto, que no debe de ser difícil de atinar, ¿no, Eduardo? Seguramente Javier Duarte estará expulsado, como ya se ha decidido desde hace algunos días, inclusive desde aquel día en que se le vio por última vez aquí a Javier Duarte, que pudo haber sido por ahí del día 15 de octubre, 3 días después de que anuncie en la televisión nacional que solicitaría licencia al cargo de gobernador de Veracruz, Eduardo. Y sí, en efecto, lo primero que se dijo fue que estaba por el estado de Puebla, muy cercano aquí, bueno, cercano, vecino al estado de Veracruz, es lo que se ha dicho. Lo que no ha podido corroborarse, Eduardo. Oye, ¿y las reacciones de la propuesta que se hizo el día de hoy en la mañana con respecto a también expulsar al gobernador interino del estado de Veracruz por los nexos que tiene con Javier Duarte? ¿Qué reacciones hay? Así es, bueno, pues sobre estas declaraciones ha salido al paso el mismo gobernador interino de Veracruz, Flavino Ríos. Él pues asegura que todos sus actos como priista se han apegado a legalidad y la honradez. Y es que hay que recordar que Flavino Ríos Alvarado trabajó en el gobierno de Javier Duarte, primero como secretario de Educación de Veracruz y en esta última etapa, antes de ser nombrado por el Congreso de Veracruz como gobernador interino, se desempeñó como secretario de gobierno. Pues sí, ahí esta mañana en distintos espacios radiofónicos, Flavino Ríos ha dicho que si bien sí trabajó con Javier Duarte en su gabinete, ese nunca le pidió hacer algo indebido fuera de la legalidad, cosa distinta que no iba a decir, ¿no, Eduardo? Claro, pero lo que sí hay que tomar muy en consideración que él, siendo secretario de Educación del estado de Veracruz, bueno, manejó o pasó por sus manos cerca de 6,000,000,000 de pesos, ¿no? Que también se le achaca a Javier Duarte de haber hecho la suerte de desaparecerlos. Así es, hay que recordar que la Secretaría de Educación de Veracruz es la dependencia que recibe mayor presupuesto en la entidad después de la misma Secretaría de Salud de Veracruz. Por eso es que ha surgido esa versión de que además de Javier Duarte en los próximos días estaría decidiendo la suerte, digámoslo así, de algunos militantes del PRI, 14 más, además de Javier Duarte, entre ellos el gobernador interino Flavino Ríos Alvarado, Eduardo. Oye, ¿y qué comentarios se han hecho con respecto a Rafael Moreno Valle de las complicidades o colusiones que se empiezan a achacar con Javier Duarte? ¿Qué comentarios has captado allá en Xalapa, Veracruz? Pues mira, más allá de los comentarios que surgieron por ahí del primer fin de semana siguiente al que Javier Duarte anuncia que solicitaría al Congreso la licencia, por ahí del sábado, el domingo, sábado 15 de octubre, justamente cuando se da a conocer que la Procuraduría General de la República ya persigue, ya busca a Javier Duarte, pues en la entidad comenzaron a haber muchos trascendidos de que si el mismo gobernador interino Flavino Ríos Alvarado le había prestado un helicóptero del gobierno de Veracruz para que volara a la Ciudad de México, o que si lo hizo por carretera, o que si Moreno Valle le había dado una especie de asilo o que lo había acogido en aquella entidad. Bueno, pues es un poco de lo que se ha escuchado. Lo cierto es que no ha habido hasta el momento alguna versión confirmada o desmentida por la autoridad, por la misma Procuraduría General de la República o por autoridades del gobierno de Veracruz o del mismo gobierno de Puebla, que hayan confirmado que sí, que en efecto salió hacia allá o que permanece ahí o que está escondido en algún sitio de esa entidad, Eduardo. Oye, la percepción de la población, me gustaría que nos expresaras, ¿cómo se ha sentido el ciudadano, tú como ciudadano, las gentes que te rodean, la percepción que has tenido con respecto a las diferentes personas que están en la sociedad? ¿Qué ha manifestado con respecto a lo que está sucediendo con Javier Duarte? ¿Cuál es el sentimiento? Es a lo que quiero llegar. ¿La gente está conforme, está de acuerdo que metan a la cárcel a ladrón, que lo atrapen, o lo ven como una venganza política? Pues más allá de la venganza política, lo que yo he podido recoger un poco con la gente que platicamos todos los días, porque aquí en Veracruz, en los medios, estamos, digamos que sí, recogiendo el pulso de la gente, de los veracruzanos, es un poco a que sí, está bien, ahora están buscando a Javier Duarte, pero no conciben la posibilidad de que, estando aquí en Veracruz, el gobernador en ese momento, ahora con licencia, pues haya tenido la posibilidad de escapar, ¿no? Pero además, más allá de eso, Eduardo Auditorio, habría que recordar un poco el grupo cercano que seguía a Javier Duarte siendo gobernador de Veracruz. Cinco de ellos son diputados federales, se van los nombres, a ver si no se me escapa alguno: Noemí Quirasco, Noemí Guzmán Lagunes, Adolfo Mota Hernández, Edgar Espinoso, se me escapa Alberto Silva Ramos, que recientemente lo tuvo como coordinador general de comunicación social, y por ahí otro, se me escapa el nombre, que ahora tienen cargo, tienen fuero, son diputados federales, pues siempre estuvieron alrededor del gobernador Javier Duarte, y es un poco el sentir de la gente. Sí, la Procuraduría General de la República ya persigue al gobernador, pero no olvidemos también a los integrantes en algún momento de su gabinete, ahora diputados federales o ex funcionarios del gobierno de Veracruz, que realizaron labor junto al gobernador con licencia Javier Duarte, y que a ellos, al menos de manera pública en este momento, la Procuraduría General de la República o cualquier otra autoridad, pues no está buscando, Eduardo. Mira que sin lugar a dudas, estos diputados, aún tengan fuero, bueno, ya el dedo flamígero está apuntando hacia ellos, porque aparecen también en las investigaciones de la PGR, ¿no? Así es, lo que no ha, digámoslo así, tenido mucho eco en la sociedad veracruzana, porque de lo contrario, bueno, tal vez estarían ya con un sentimiento distinto y pidiendo, pues ahora sí, agarren al exgobernador o al gobernador con licencia, Javier Duarte, pero también a estos que ya están siendo buscados. Es lo que no ha trascendido, digamos, lo que al nivel de la esfera de la sociedad, Eduardo. Recordarás que el exgobernador, bueno, ahora gobernador con licencia, Javier Duarte, dijo en su momento que Miguel Ángel Yunes no llegaría a gobernar el estado de Veracruz. ¿Comentarios al respecto? Pues tal Entonces las declaraciones se dieron en un contexto de mucha polarización entre quienes en ese momento gobernaban Veracruz, o bueno, él como titular del Poder Ejecutivo Estatal, y Miguel Ángel Yunes Linares como gobernador electo, que aún no era ratificado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cosa que ocurrió el jueves pasado, y bueno, esto dejaría pues en una especie de sin efecto a las declaraciones que todavía el mismo 12 de octubre, cuando Javier Duarte anunciaba la solicitud de licencia ante el Congreso del Estado, pues era lo que decía Javier Duarte, Eduardo. Bueno, pues ahí van las cosas en el estado de Veracruz. Te agradezco muchísimo, Israel Roldán, tu información y sobre todo los comentarios, ¿no? No, estoy a la orden, Eduardo. Un gusto como siempre. Muchísimas gracias. Bueno, eso es lo que está sucediendo allá en Veracruz. La gente realmente, mire, algunos aplauden inclusive la situación que está viviendo el exgobernador o gobernador con licencia Javier Duarte. Otros simplemente se duelen por todo lo que está viviendo su estado. Y otros, con un coraje indescriptible hacia el gobierno del estado de Puebla, porque sienten que la corrupción que se dio en el estado de Veracruz, bueno, también propiciada por cómplices como Rafael Moreno Valle. Vamos a ver cómo se va desarrollando esa información a lo largo de la semana, y tenga usted sin lugar a dudas que con el destape del vocero de Morena, donde se le pedían 10 millones de pesos por liberar a la novia, se va a venir un golpeteo y un ataque fuerte tanto de Morena como de Andrés Manuel López Obrador en contra del gobernador Rafael Moreno Valle, y no dude, les van a sacar sus trapitos al sol. Otro de los problemas graves que se está viviendo a nivel nacional es la de las migraciones, el uso de territorio nacional como pasillo para lograr llegar hacia el sueño americano, a Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? El día de hoy tenemos al licenciado Rafael Hernández Soriano, diputado del Partido de la Revolución Democrática por el Distrito Federal. Él es diputado federal, presidente de diferentes comisiones allá en la Cámara de Diputados. Entre ellas se destaca la de integrante de Transparencia y Anticorrupción, así como estos temas de migración. Señor diputado Rafael Hernández Soriano, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. Sí, gracias, Eduardo, estamos a tus órdenes. Buenas preocupados, tardes. Preocupados, muy buenas tardes por todo esto que está sucediendo, migrantes de Estados Unidos, por ejemplo, haitianos que se encuentran en el norte de nuestro país, en Baja California, y también que han logrado entrar por la frontera sur, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, y que no logran pasar hacia Estados Unidos. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está haciendo la Cámara de Diputados con este problema que cada vez se va viendo más complicado? Bueno, realmente a quien le corresponde en términos inmediatos atender esta situación de las personas que están varadas en la frontera norte son a los gobiernos que están en el sitio, y desde luego al gobierno federal por conducto del Instituto Nacional de Migración y de la Comisión Mexicana de Apoyo a Refugiados. Nosotros, y habrá que puntualizar que estamos viviendo un fenómeno que no se había visto antes debido a la expresión de violencia que hay, sobre todo en la parte del norte de África, señaladamente en el Congo, en Ghana, en Senegal, y en la parte de la crisis humanitaria que sufrió del 2010 por el terremoto en Haití y recientemente por el huracán, que tiene también a cientos de miles de damnificados y que ha provocado que se acreciente la movilidad de estas personas buscando situaciones de mejora. Fundamentalmente están yendo hacia Estados Unidos, y esto también se debe a otro una declaración que hubo en el caso del Congo de parte del gobierno americano para recibirlos como refugiados. Entonces, esta migración que se debe a diferentes circunstancias, sobre todo las cuestiones de crisis humanitaria en Haití, las cuestiones de violencia política en África, se suma a lo que ya de por sí tenemos de flujo migratorio de Centroamérica, fundamentalmente de Honduras, El Salvador, Guatemala, que están cruzando nuestro país desde hace años por diferentes situaciones, de esas señaladamente tres: violencia, otra más pues por una buscando una mejor situación económica, y un porcentaje menor, pero que también rebasa el 20% de centroamericanos que están yendo a Estados Unidos porque quieren reunirse con el resto de su familia. Entonces, estamos hablando ya de miles de personas que por diferentes circunstancias están en la frontera sur y que desde luego se vuelven una situación en la que el Estado mexicano, en conjunto con otros, están atendiendo de acuerdo a información que tenemos de las autoridades federales, Eduardo. Diputado Rafael Hernández Soriano, la legislación vigente en la República Mexicana en materia de migración ¿es capaz o está construida como para dar solución a todos estos migrantes que están llegando a la República Mexicana y que sin lugar a dudas no van a tener cabida en Estados Unidos de Norteamérica? ¿Se prevé en nuestra legislación qué hacer y cómo hacerle con toda esta gente que está llegando? Se prevé, pero no estamos listos, no se está listo para una situación de esta magnitud. Lo que prevé nuestra legislación es otorgar permisos de tránsito que abarcan hasta 20 días, que son los que se están proporcionando en este momento, para que los extranjeros en nuestro país no puedan ser molestados ni detenidos en situaciones migratorias, pero está siendo insuficiente. Daré un dato nada más. El gobierno de Estados Unidos está otorgando por día solamente 40 turnos de ingreso a su territorio por dos espacios, fundamentalmente, por dos pasos. Uno ubicado en Mexicali, el otro en Tijuana. Estamos hablando, de acuerdo a números de migración, de más de 4.300 personas varadas esperando esta situación, pues haciendo una cálculo aritmético simple, pues estamos pensando en que tardarán un poco más de 100 días en cruzar, pero sí consideramos que el flujo de migrantes por nuestra frontera sur sigue sin detenerse, pues desde luego que no estamos preparados en conclusión para detenerlo. De acuerdo a información extraoficial, están cruzando por la frontera sur en Tapachula, Chiapas, tan solo 330 migrantes por día. Entonces sí es una situación complicada y no está preparado el Estado mexicano en sus albergues o en sus centros de apoyo para tener la suficiencia en capacidad para atender esta población, a tal grado que ya varias asociaciones civiles que por el flujo normal en la frontera de Tijuana atienden continuamente un buen número de migrantes, pues están pidiendo auxilio en términos de recibir apoyo y de recibir pues lo necesario para poder atender a una creciente demanda de alimentos y de alojamiento. Claro. Yo quisiera decir, por lo que mencionabas, que la semana pasada hicimos un llamado aquí en la Cámara de Diputados para que la Cámara donara por lo menos un día de dieta, y digo por lo menos porque es totalmente insuficiente al pueblo haitiano. ¿Y por qué lo planteamos así? Uno, porque hay esta crisis humanitaria del pueblo haitiano, es tan grande que está dejando en necesidades materiales a más de 500.000 niñas, niños y adolescentes, pero además porque la respuesta de la comunidad internacional, de acuerdo a lo que está diciendo el secretario general de la ONU, ha sido insuficiente. O sea, ha ido un flujo de solidaridad de la comunidad internacional muy lento. ¿Y por qué me parece relevante esto señalarlo? Porque la semana pasada también se reunieron varias autoridades de estos países que están teniendo el problema, entre ellos México, en Nueva York, entiendo, con el gobierno de Estados Unidos, para buscar soluciones. Y las soluciones, desde luego, tienen que abarcar dos puntos. Uno, donde está ya la situación, donde están los migrantes, como es nuestra frontera norte, que requiere de solidaridad, de apoyo y tal vez de medidas sanitarias y todo lo que tiene que ver con protección para que no se extienda ahí algún tipo de enfermedad o esto, pero claro, también y fundamentalmente atender la situación de violencia, de expulsión, de migración de sus países de origen. Si no se atiende las situaciones en Haití, en Guatemala, en El Salvador, Honduras, en el norte de África, pues va a seguir el flujo, o para nuestra frontera o por otro lado, Eduardo. Sí, porque no hay otra opción. A todos aquellos que quieren llegar a Estados Unidos de Norteamérica, pues el caminito es México, ¿no? Ya sea por mar o por tierra, pero a final de cuentas utilizan nuestros espacios. Y esto se va convirtiendo en un problema que va rebasando a las autoridades que no estaban preparadas para este tipo de situaciones. Por lo menos ya vemos que la intención de tu fracción parlamentaria allá en la Cámara de Diputados es brindar apoyo y ayuda a estas personas. Te agradecemos mucho, señor diputado Rafael Hernández Soriano, por tu información y sobre todo por tus comentarios. Sí, Eduardo, te agradezco mucho y por último solicitar por tu medio, que yo sé que es ampliamente escuchado, que las personas que quisieran cooperar, hay instituciones como la Cruz Roja Internacional, como UNICEF, en las que desde luego tiene un prestigio tan importante, que es importante que pudieran canalizarla por esa vía. Y leo aquí un comunicado que nos hace la Embajada de Haití diciendo que quien está interesado en respaldar la crisis humanitaria que tiene este país puede acudir, llevar víveres a la sede de la embajada. Entonces, me parece que el pueblo mexicano, si nos solidarizamos como lo hemos hecho en tragedias que nuestro propio país ha vivido, podemos ayudar a estos pueblos que están en una situación difícil en este momento. Sí, que están transitando por territorio mexicano. Te agradezco mucho, diputado Rafael Hernández Soriano. Es correcto. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Ya nos platicó qué es la óptica, obviamente, de quienes hacen las normas y las leyes. Ahora tenemos en la línea al padre Alejandro Solalinde. Él es sacerdote defensor de los derechos humanos de los migrantes. Y mire, ha conocido de todo el padre Solalinde. Padre Alejandro Solalinde, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Con mucho gusto, querido Lalo. Pues estamos aquí acompañando, escuchando estos comentarios que realmente se refieren a un tema muy sensible que está creciendo y que nos va a enseñar mucho acerca de lo que está sucediendo en este momento en el mundo. Sí, mira que estábamos escuchando al diputado Rafael Hernández Soriano. Él es diputado del Partido de la Revolución Democrática por el Distrito Federal, allá en la Cámara de Diputados Federal. Estábamos platicando con él con respecto a si nuestra legislación vigente, la actual, soporta todo este flujo de migración, que como algunos califican ya es un problema para México, pero yo te preguntaría a ti, ¿cómo calificas al país México en materia de derechos humanos con lo que nos está sucediendo en cuanto a la migración? ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, yo tendría la misma opinión respecto a los derechos humanos y a la migración. Es decir, que nuestras leyes son bastante buenas, mejores que Estados Unidos, mejores que Europa, por supuesto, pero el problema es que no lo aplicamos, no lo practicamos. México es un país, un estado, que firma todos los compromisos internacionales, pero que adentro no los cumple, y que actualmente ha recibido 16 denuncias, 16 señalamientos, 16 reprobaciones de agencias internacionales. México ha sido reprobado una y otra vez en la práctica de derechos humanos. No lo reprueban por lo que dicen, no lo reprueban por lo que tenemos en las leyes, lo reprueban por lo que hacen en la práctica. Porque por la omisión, ¿no? Se hace otra. Entonces, si hay una crisis muy severa de derechos humanos, hay una crisis muy severa que viene desde el no respeto al Estado de Derecho, la corrupción, la impunidad, Y desde luego el que lleva la, quien lleva la mejor parte es la población migrante, él sigue siendo la más desprotegida. Te comento nada más dos cositas, y esto es reciente. Pues tenemos la modalidad en Mexicali y en otras partes de la frontera de los topos. Los topos son, agarran a los pobres migrantes y le dicen, mira, te voy a contratar, vamos a trabajar, te vamos a pagar, y hace ese tunelito, los narcotúneles, y los hacen, cuando los hacen, los matan, porque no pueden permitir que ellos sean testigos de eso. Y otra cosa, desgraciadamente, como no hay salida, ahorita como antes, para que crucen por la frontera, toda la frontera ya es muy peligrosa, toda. Por supuesto que sigue siendo la más peligrosa Tamaulipas y sigue siendo la más peligrosa Coahuila. En cuanto al flujo de narcóticos, ¿no? Pero la frontera del sureste mexicano es la más peligrosa en cuanto al flujo de trata de personas, ¿no, padre? No, y de todo, y también tráfico de órganos, y del otro lado igual. Y del otro lado igual, tenemos esta situación, pero además los migrantes que han estado pasando por acá, al no encontrar un destino seguro, están siendo cooptados por el crimen organizado y son los que están ahorita formando el grueso de los cárteles y están fortaleciendo los cárteles en el norte. Sí, obligados a hacerlo porque si no, tienen consecuencia los familiares más que sus vidas, ¿no? No tienen opción. No hay quien los proteja, no hay quien responda por ellos. El Estado no hace nada. A mí me tocó estar en Altar Sonora y en el Sázabe y ver el ejército que no hacía nada y cómo se cuadraba ante todos los grupos criminales que había ahí. Y nosotros pudimos entrar y pasar, iban obispos, sacerdotes, religiosos, laicos. Éramos 150 que tuvimos que pasar a visitar ahí y nos dimos cuenta de la fuerza que tienen los grupos criminales allá y cómo el ejército no hacía nada. Padre Alejandro Solalinde, hay que recordar ese refrán que dice, poderoso caballero es don dinero, ¿no? No importa si viene del narcotráfico, de la prostitución, de la corrupción, de la trata, mientras sea dinero, hasta los mismos militares, como bien nos dices, se han cuadrado. En Baja California, ahí estado fronterizo con Estados Unidos, más de 4,476 personas hacinadas, con problemas para poder vivir, comer, hacer sus necesidades básicas. Tú, desde tu óptica, ¿qué es lo que se debe hacer? Porque ya vimos que sí hay buenas leyes, vimos que hay normas vigentes muy buenas, pero una corrupción pavorosa. ¿Qué tendríamos que hacer los ciudadanos, los simples mortales, para ayudar a salir de este trance a tantos y tantos seres humanos? Bueno, antes de contestarte, yo quiero decirte que hay un peligro inminente en esta población estacionada aquí, porque entre la falta de voluntad política del gobierno, la falta de coordinación con todos los actores que podían buscar la solución en esto, no lo tenemos. Hay un rezago en esto y mientras la población está siendo rodeada, así lo voy a decir, de lobos. Lobos que en su momento van a aprovechar a los niños para tráfico de órganos, lobos que van a aprovechar a las mujeres para la trata, que van a aprovecharlas para la prostitución, que van a aprovechar a los jóvenes para el sicariato, para todo eso. Entonces, yo creo que estamos ante un problema bien grande. ¿Qué podemos hacer? El 28 de noviembre, varias organizaciones de la sociedad civil, la iglesia, hemos invitado a una cumbre, que es el 28. ¿En dónde va a ser? En Tijuana. Es el 28, va a ser en Tijuana. Y estamos invitando a los tres niveles de gobierno, a las iglesias, a las organizaciones de la sociedad civil, a la comunidad internacional, OIM, agencias de la ONU, a Estados Unidos, ¿verdad? Estamos invitando para que también sea una solución binacional. Y, por supuesto, esto es internacional si tomamos en cuenta los lugares de origen. Entonces ya falló el 23 de septiembre, la primera cita para esa cumbre no se tuvo. Ahora tenemos el 28 de noviembre. Si este 28 de noviembre falla esa cumbre y no hay voluntad política de los niveles municipales, porque dicen que están por salir y los otros por entrar, y de los dos no se hace uno, entonces puede venir lo que sea, y también el gobierno estatal y por supuesto el nivel federal. Creo que no debemos desaprovechar este llamado que hacemos de la sociedad civil, de las iglesias, para buscar conjuntamente una solución. Pienso que si no se aprovecha, lo que puede venir es una tragedia humanitaria, y de plano declarar tarde o temprano una misión humanitaria por parte de la ONU. Padre Alejandro Solalinde, estas seres humanos, personas que están ahí en Baja California, pues no son costales de papa, ¿no? Que se puedan almacenar y dejar ahí para solucionar el problema más tarde. El problema se está viviendo hoy. Estas personas tienen necesidades tanto físicas como corporales en cuanto a que hacen del baño, se tienen que bañar, se ensucian en los lugares que están, tienen que comer, tienen necesidad de medicamentos, de cuidados. No son costales de papa, vuelvo a repetir, como para dejarlos ahí, y la solución, darlos cuando venga el cambio de gobierno. ¿De qué manera invitarías a la sociedad esa que somos hombres de a pie, para que participemos y generemos el cambio? Porque si esperamos a los políticos y a las autoridades, esto no va a caminar, padre Alejandro Solalinde. ¿Qué invitación haces? A los tres poderes de la Unión, para que hagan su parte. También le haría un llamado al gobierno mexicano, que se concerte, que se coordine con el gobierno norteamericano, no para batear a los migrantes, no para deshacerse de ellos y luego que los repatrien y que vengan a hacer una migración circular, eso sería criminal, sino yo llamo a toda la sociedad civil, a las iglesias, para que nos unamos y para que hagamos un esfuerzo conjunto y realmente tratemos de ayudar lo más posible humanitariamente a estos hermanos, que tomemos conciencia que son nuestros hermanos, que son muy vulnerables, que han venido sufriendo y que no tienen otra posibilidad más que nuestra buena voluntad para ayudarles. Esto es lo que yo diría, y que a partir de esta cumbre, que veamos los caminos, que veamos las soluciones, para que ellos puedan también encontrar en nosotras y en nosotros un alivio. Y por supuesto, la mejor atención que tengamos nosotros, de todos modos, será un paliativo, ¿eh? Será sí. Un paliativo toda vez que en los lugares de origen se está dando las condiciones para que sigan saliendo la gente. Entonces, la solución es que se vean los lugares de origen una solución, porque es un problema sistémico, estructural, del sistema neoliberal capitalista. Claro, mira, muchos padres Solalinde dicen que si aquí se les da cobijo y se les generan las condiciones adecuadas, pues nos van a inundar, ¿no? Van a encontrar como un lugar propicio para dejarse venir todos, que lo mejor es endurecer las normas y cerrar la puerta para evitar que nos vengan y nos coman, ¿no? Pero ante esta situación, obviamente existen los derechos de los seres humanos y como sociedad, pues no podemos responder como animales o responderles como si fueran cosas. Tenemos que también darle solución al problema que están viviendo cada uno de ellos. Sin lugar a dudas, como tú bien propones, hay que reparar las cosas desde el origen, pero aquí ya se nos vino la bronca y hay que darle solución, ¿no? ¿Tú cómo le estás haciendo para resolver las necesidades inmediatas de estas personas? Bueno, las necesidades inmediatas Dios se encarga. Yo creo en Dios y eres un papá muy responsable. No nos falta en la línea asistencial. Lo que nos falta es en la línea de justicia, que la mayoría de las personas que tenemos nosotros son víctimas de delitos y no se les hace justicia. Se les da realmente un papel, ¿verdad? Una regularización migratoria para que ellos puedan estar en México mientras está su proceso. pero nunca se hace justicia. No hay justicia para ellos. No hay. El derecho a la justicia es una realidad, es una garantía, pero no se aplica. No hay manera de cómo hacerla. Bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Personas que están deshumanizadas, que no son capaces de ver por el prójimo. Padre Alejandro Solalinde, ¿cómo podrían hacer quienes nos hacen el favor de escuchar y de seguirnos para acercarse a ti y solidarizarse, brindar ayuda? Es decir, no tienen que acercarse a mí. Hay más de 60 albergues en la República Mexicana. Uh-huh. Pueden ayudar donde estén. El migrante va pasando desde Centroamérica, México, y se encuentran en Estados Unidos. Si están allá, que les ayuden allá. Si están en donde pasan, ayudémosle donde pasan. No tienen que ayudar y mandar dinero donde yo estoy, porque la gente va pasando, y ayudémosle donde ellos van pasando. Démosle la mano cuando vengan y estén cerca de nosotros. Tengamos un corazón grande y acuérdense que somos cristianos. Si de veras creemos en Dios, creemos en Jesús, echémosle la mano, porque él dijo que él se identificaba con los migrantes. Bueno, el universo siempre es responsable, ¿no? Nos regresa parte de lo que nosotros damos. Muchísimas gracias, Padre Alejandro Solalinde, por ponernos en contexto de lo que está sucediendo con este problema de migración. Y si me lo permites, le vamos a dar seguimiento y te vamos a buscar para que nos cuentes y nos digas de qué manera podemos contribuir y ayudar como sociedad. Con mucho gusto, querido Eduardo. Los migrantes no son un problema, son una gran oportunidad de tomar conciencia y demostrar que somos personas creyentes y no nada más rezanderas. Claro. Por supuesto, es de acuerdo a la óptica que tengamos del problema. Muchísimas gracias, Padre Alejandro Solalinde. Hasta luego. Hasta luego. Pues ya escuchó usted, nos pone en contexto de lo que va sucediendo en la frontera norte, en la frontera sur, en el centro de la República. La realidad es que el problema somos nosotros. El problema somos las personas incapaces de actuar y tener generosidad. Estos funcionarios públicos que ven la ocasión del puesto para enriquecerse y asegurar el patrimonio de sus familias, sin fijarse que a final de cuentas a donde nos están llevando es a una crisis, a un caos que van a perjudicar no solo a ellos, sino a sus familias, a sus hijos y a los hijos de sus hijos. La oportunidad la tenemos en este momento. La oportunidad es ayudar y hacer bien las cosas. Si nos imponemos el tratar de hacer lo mejor que podamos, probablemente podamos lograr un cambio definitivo para este país. Vámonos a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. Soriana reportó los resultados correspondientes al tercer trimestre del presente año, siendo mucho mejores a nuestros estimados y al consenso del mercado. Nuevamente se observan crecimientos de doble dígito en ingresos por la consolidación de las tiendas comercial mexicana. Los ingresos totales aumentaron 38.6%. Las ventas mismas tiendas aumentaron 9.1%. Esto es el resultado de un consumo todavía fuerte y el establecimiento de Julio Regalado en todas sus tiendas. El margen bruto se expandió 130 puntos base para ubicarse en 21.9%. Esta expansión se debe a la integración de las tiendas comerciales mexicanas que tienen márgenes mayores y por eficiencias en logística y distribución. En cuanto a los gastos, resultaron menores en 30 puntos base como porcentaje de las ventas por menores gastos de electricidad y mayores sinergias. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Y en los pesos y centavos, Rubén Labastida, ¿cómo quedó el dólar el día de hoy? Lo tenemos en Banamex, Eduardo, a la compra en 18.05, a la venta en 18.80, a la baja algunos centavos, sigue bajando el dólar. Esto en Banamex, en Ixe Banco, 17.35 y a la venta 18.75, Eduardo. Bueno, pues mira que este tipo de cambio ha impactado. Impactó de tal manera que los diputados federales se consiguieron con el solo tipo de cambio que fijaron 51,300 millones de pesos para la bolsa del gasto del gobierno federal. Y esto no crea que los empresarios, los inversionistas están chupando el dedo. Saben que cuando un ejecutivo actúa de esta manera en una propuesta de gasto y cuando el legislativo lo secunda en situaciones que no son las convenientes para el país, bueno, pues la manera de castigar es retirando su dinerito, ¿no? Y esto afecta indiscutible en la Bolsa Mexicana de Valores. El día de hoy, la Bolsa Mexicana de Valores cayó ligeramente, si quiere usted verlo, 0.07%, quedando en 48.093.53 unidades. La realidad de estos números, si usted los analiza, es que poco a poco los inversionistas van retirando sus capitales. ¿A dónde se van? A Puerto Seguro, ahí donde se cumple la norma y se cumple la ley, por ejemplo, Estados Unidos. Con el incremento de las tasas de interés que sufrimos la semana antepasada de prácticamente medio punto, bueno, se empieza a incentivar ese viaje golondrino de los dineros hacia el norte del continente americano. 2017 lo vamos a vivir bastante, bastante fuerte, bastante difícil. La mezcla mexicana del petróleo, Rubén Labastida. Bueno, pues quedó exactamente en $41.62 el barril, también bajó algunos centavos. Y el oro se mantiene, ¿no? Sí, el oro lo tenemos exactamente en 29.500 pesos la onza y la plata libertad 300 pesitos la onza. Bueno, el periódico El Punto Crítico del día de hoy en su portada, la principal es, y dice el tuit, ¿no? Aguas con el agua, en riesgo el servicio de agua potable en la Ciudad de México. Más del 70% de la infraestructura de distribución de la red de agua potable se encuentra en crisis, a punto de colapsar. El traer el agua potable a la República Mexicana, bueno, le voy a decir, cuesta una cantidad pavorosa. De Yucatán, de Oaxaca, de Chiapas, de lugares donde hay agua, no tienen la infraestructura para distribuirla. Y en el Distrito Federal, que se trae de Cutzamala y de lugares bastante lejanos, ¿no? Correcto. Kilómetros y kilómetros para traer el agua, pues sí, todo eso cuesta. Y aparte de que cuesta, mal distribuida, fugas de más del 72%, van a traer probablemente lo que pronostican los especialistas, una crisis de agua. Ajustes al 72% de operadores derivaría en un problema de abasto para la Ciudad de México. Eso es lo que trae la portada de hoy del periódico El Punto Crítico. Puede usted encontrarlo en www.elpuntocritico.com. Rubén Labastida. En las redes sociales tenemos @elpuntocritico, esto en Twitter y en facebook.com/elpuntocritico. Ahí siempre estamos posteando promociones y la información más relevante para ustedes. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención. Nos escuchamos el día de mañana. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA.